Pensar en una red social corporativa en la empresa es pensar antes que nada que vamos a hacer un cambio cultural dentro de la compañía. Ese cambio cultural es muy fuerte y para implementar una nueva modalidad de trabajo, de comunicarnos, de conectarnos en esta red social corporativa, es empezar incluso por el lado de la identidad digital de cada una de las personas que se encuentra integrando este público interno. Nuestra imagen digital, nuestra identidad digital, tanto en la faz personal como profesional. Es ahí donde primero hay que capacitar bien a las personas para darles a entender qué significa su faz personal, qué significa su faz profesional, cómo debemos movernos en un ambiente en el cual no es completamente nuestra la independencia, la capacidad de poder decidir cómo me voy a mostrar. ¿Por qué? Porque en Internet, a diferencia del offline, de lo real, uno decide, en la vida real, uno decide cómo mostrarse, qué camisa ponerse, qué suéter, qué vestido, cómo peinarse, pero en Internet, en el online, en ese mundo virtual, no. Dependemos mucho de la participación, la opinión, el comentario, las publicaciones de nuestro alrededor, de aquellos que conocemos y de aquellos que tal vez no conocemos. Por lo tanto, cuidar mucho la identidad digital, tanto personal como profesional. Y si te preguntás cómo se configura mi identidad digital, se configura en la participación que vos tenés en blogs, en microblogs, como Twitter, como Facebook, como una red social como Facebook, en los foros, en los chats, cuando pones comentarios en diarios online o en algún blog, cuando participás de alguna discusión en opiniones publicadas en redes sociales especializadas, con profesionales, sobre gustos personales, mucho cuidado a la hora de emitir juicios de valor, etcétera. Todo esto va conformando tu identidad digital, tanto personal como profesional, dependiendo del uso que le vas a ir dando. Así que la parte de cada uno de nosotros en la conformación de esa identidad digital, personal o profesional, hace la sumatoria de todos esos integrantes, hace el todo de la identidad digital corporativa. Esto significa que lo que vayas haciendo, además de ir conformando tu identidad digital, también va formando la identidad digital corporativa, porque sos parte, de alguna manera también representás a ella, y nosotros, como profesionales de la comunicación, en este caso de la comunicación interna, que estaríamos liderando, implementando un avance, un cambio, una implementación de una red social corporativa en la empresa, tenemos que tener muy en cuenta todos estos puntos para no cometer errores y que una innovación pensada de forma positiva no salga un resultado negativo.